Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo Mujer y otras danzas del coreógrafo y bailarín ecuatoriano Wilson Pico se presentará los próximos 5, 6 y 7 de marzo a las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura en Quito. Se escenificará la coreografía Mujer, la cual fue estrenada por el artista en 1975, con el aplauso del público y la crítica. Fue la primera obra con enfoque de género realizada en el país. El recital se complementa con las obras La Beata, que es una crítica al fundamentalismo, y La Boca Ira, crónica danzada sobre el hambre en el mundo y cómo una mujer afronta esta situación extremadamente difícil. Internacionales. Toronto, Canadá. El grupo colombiano Niche, considerado una de las agrupaciones de salsa más importantes de Latinoamérica, se presentará el próximo 11 de abril en Toronto, Canadá. La banda, con más de 30 años de trayectoria artística, interpretará algunos de sus grandes éxitos como La magia de tus besos, Gotas de lluvia, entre otros, junto a temas de su última producción, Tocando el cielo con las manos. Además, el grupo tocará canciones en homenaje a su director musical Jairo Varela, fallecido en agosto de 2012. El grupo compartirá escenario con la Sonora Carruseles, orquesta salsera colombiana que también interpreta otros ritmos como la cumbia, el porro y algunos ritmos caribeños. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.